Thank you.

Thank you. sería mucho más con mucha gente en el mercado. Aquí en el Conforo, empresa por empresa, al final se va a quedar en la ciudad de Chile. Thank you. Thank you. Gracias. Thank you. sono forse due cose che non ho fatto per la nostra parte della montagna, la rimarca e la scuola. Thank you. Thank you.